especial. Estaba luchando un poco con la tecnología. Me parezco a Michael Jackson. Antes de la operación, por supuesto, ¿no? Pero bueno, es cuestión de acostumbrarse, aprovechar la tecnología, aprovechar los avances que de una manera o de otra Dios pone a nuestro alcance. Todo es bueno. Depende de cómo lo usemos. Todo es bueno, dice la Biblia, pero de nada me haré esclavo. Todo me es permitido, también dice la Biblia, ¿verdad? Pero no todo me conviene. Y de la misma manera sucede con la tecnología, sucede con nuestros gustos, nuestras costumbres, nuestros hábitos, nuestros deseos. Todo es bueno, todo está permitido. Pero dice la Biblia, dice, sepamos que no todo es bueno, no todo me conviene. De la gran variedad de cosas que tenemos para elegir, de la gran variedad de cosas que hay que nos pueden gustar, bueno, no todas son necesarias y no todas son buenas, no todas son provechosas para nuestra vida. Cuando comenzábamos la reunión, cantamos una alabanza que en cierta manera tiene mucho que ver con la palabra que vamos a compartir en esta tarde. Y decía, hablaba de un sentir para nuestra vida primeramente, pero también hablaba de un sentir que se manifestaba, se reflejaba en los demás. Y hablaba de la condición en que nosotros podemos ver a Cristo. ¿Recuerdan que decía esa canción, esa alabanza? Fue la segunda que cantamos. Quiero ver a Cristo, decía la canción. ¿Pero de qué manera? Tenemos problemas de memoria, me parece, ¿no? Queremos ver a Cristo como Rey. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchas formas. Como también decía la alabanza, hay muchas formas de glorificar a Dios. Y hay muchas formas con que el mundo ve a Jesucristo. Si usted le pregunta a cualquier persona que cruce en la calle qué imagen tiene de Jesucristo, y seguramente se va a sorprender. Porque de acuerdo a la religión que profese o no, tendrá una imagen de Jesucristo. Si es un ateo, obviamente Jesucristo para él va a ser un personaje religioso sin mayor trascendencia. Si usted le pregunta a una persona, a un testigo de Jehová, va a decir de que Jesucristo es un ángel, el ángel Gabriel. Si usted le pregunta a un católico, ¿qué le va a decir? Sí, Jesucristo, el Hijo de María. Y en cierta manera, desde su óptica, desde su punto de vista, tienen razón, porque lo ven de esa manera. Ahora, lo que no está bien es que no concuerda su parecer, su visión, con lo que dice la Biblia. Y de eso se trata. ¿Qué nos dice la Biblia respecto a Jesucristo? Porque no importa cómo yo lo veo, importa cómo la Biblia me dice que lo tengo que ver. Si yo lo veo como un líder religioso, me estoy equivocando. Si lo veo como alguien que hacía milagros, como un curandero, y me estoy equivocando también, porque la Biblia dice que Jesucristo para esto vino al mundo, para ser rey, para ser soberano. ¿Y cuál era la segunda parte de la canción? ¿Qué decía? ¿Queremos a Cristo? Proclamar. ¿Por qué? Porque lo vemos como rey. Si no lo veo como rey, es difícil que pueda proclamar, es difícil que pueda hablar virtudes de a quien yo no conozco. Como decía, todas las cosas, si le damos una buena utilidad, es útil y es bueno. Bueno, dentro de las cantidad de cosas que uno tiene para elegir o al alcance nuestro en la tecnología, en el Facebook, bueno, también tengo una cuenta y me sorprende ver cómo personas que dicen ser cristianas salen a favor y se toman el tiempo, y se ve que bastante tiempo, para proclamar a personajes humanos que no dieron la vida por ello, que no les va a hacer la vida mejor, que no va a transformar la esencia de sus vidas, y sin embargo salen anunciándolas públicamente, defendiéndola. ¿Y cómo nosotros que tenemos un Dios todopoderoso, un Cristo que es Rey, Señor de señores, no le dedicamos la misma atención. Mire, si usted y yo proclamamos a Cristo, difícilmente la gente lo pueda ver como rey. Si Cristo no es rey en mi vida primeramente, difícilmente pueda convencer a otro de que Cristo es rey. En la Biblia encontramos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, una característica muy importante sobre algunos de los órganos vitales que tenemos los seres humanos. Habla repetidas veces de la audición, de nuestro sistema auditivo, y habla también repetidas veces en cuanto a nuestra capacidad visual, de lo que vemos. Y a través de la palabra de Dios, vamos quizás a entendernos mejor cómo funcionamos. La idea al menos es esa, que aprendamos a conocernos. Usted dirá, bueno, pero yo tengo 60, 70, me conozco hasta el último lunar que tengo. Bueno, quizás nos conocemos en parte y hay parte que necesitamos conocernos. ¿De qué manera? Y de la manera que Dios nos conoce. Dice la palabra de Dios que nuestros ojos, aún estando en el vientre de nuestra madre, vieron la gloria de Dios. Pero mayor es la visión de Dios hacia cada uno de nosotros. ¿Cuánto hemos jugado a la escondida de chico? Creo que la mayoría, ¿verdad? Tanto varones como mujeres hemos pasado por esa experiencia de jugar a la escondida. Y ahora que somos grandes, muchas veces repetimos el mismo juego, pero lo queremos hacer de una manera diferente. No lo hacemos jugando, pero muchas veces nos escondemos o pretendemos escondernos a los ojos de Dios. Y ciertamente a los ojos de Dios ninguno de nosotros podremos escondernos, mucho menos hacer algo que Dios no pueda ver. Dios todo lo ve, Dios siempre está atento a lo bueno y también a lo malo que yo haga. Hace un tiempo atrás había una canción popular, no sé quién es el autor, pero seguramente usted la escuchó, y decía, ¿qué ves cuando me ves? ¿La escucharon alguna vez? ¿Qué ves cuando me ves? Y se repetía una tras vez. Y decía, ¿qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es verdad. Y de esto se trata, de que muchas veces la mentira nos hace ver una realidad totalmente diferente, como si fuese una verdad. Pero sigue siendo una mentira. ¿Qué ves cuando me ves? Bueno, es lo que dice esta letra popular. Pero lo que importa delante de Dios es que veo cuando te veo. ¿Qué veo yo personalmente? ¿Qué veo cuando veo? ¿Qué veo cuando miro? Porque hay diferentes maneras de mirar y no siempre son buenas. Hay diferentes maneras de comunicarnos visualmente, y a veces para bien y a veces para mal. En este momento yo tengo centrada a una persona con mi vista que donde se mueva o dé un paso en falso puede ser peligroso para esa persona. Pero al resto no, el resto puede hacer de comportarse de diferente manera, pero hay una persona que lo tengo en la mira. ¿Por qué? Bueno, porque estoy viendo. Estoy mirando, estoy observando. He puesto toda mi confianza, porque confío en un Dios que me ve a mí primeramente. Puedo confiar en la persona. Por eso veo, por eso miro, para ver cómo es su andar. De la misma manera, un poco en broma, pero en serio, la palabra de Dios no es broma, Dios nos mira a cada uno de nosotros y conoce nuestro andar. Vamos a través, no era precisamente esta la imagen que quiero que, pero es la que está allá, Jorgito. Esa, abrila, por favor. Parte de la tecnología quedó en casa. Llegamos ayer a la tarde de vacaciones. Tenía todo el equipo desarmado y bueno, parte del complemento de la tecnología quedó en casa. Pero gracias a Dios que Jorgito nos va a ayudar. ¿Qué veo cuando veo? Decía que hay diferentes maneras de mirar, como lo muestra este gráfico. Habrá miradas de asombro, cejos fruncidos como de desconfianza, como de enojo, miradas desorbitadas, miradas ahí medias perdidas entre gallos de medianoche, miradas hacia lo económico, miradas que nos sobresalta, que nos llaman de sobremanera la atención. ¿Qué veo cuando veo? Bueno, la canción decía, ¿qué ves cuando me ves? Pero ¿qué veo cuando yo veo? Es lo que importa, porque lo que yo voy a ser responsable es de lo que yo veo o de la manera en que veo. ¿Qué ve el otro? Y bueno, no sé, es la imagen del otro y es el problema del otro. ¿Cómo veo yo al otro? Es mi problema. Yo puedo ver a una persona, hombre o mujer, de determinada manera. Puede ser cierto o no la opinión que yo tengo, o viceversa. El que me mira, seguramente se va a hacer una opinión, buena o mala, con razón o sin razón. Pero no es mi problema, porque es la opinión de él. El problema está cuando mi opinión es sobre la otra persona o cuando mi opinión es sobre lo que me rodea. Avanzamos un poquito y vamos en el cuadro siguiente. Dice, dos ventanas de una misma casa. Nos detenemos un cachito ahí. Bueno, ya avanzamos con otra. En mi casa, como en cualquiera casa común, por lo general tenemos más de una ventana, ¿verdad? En mi casa tengo más de dos ventanas, pero hay dos ventanas que quisiera compartir con ustedes. Una de esas ventanas tiene esta característica, porque antiguamente había un local donde mi hijo tenía su heladería, hoy día está cerrado, entonces la ventana de la pieza, que está anterior al local, da la oscuridad, porque el local está cerrado, no, está vacío. Entonces, si yo observo por esa ventana, me voy a encontrar con este panorama, oscuridad, no hay nada. Es triste, es desolado, es frío. Pero tengo otra ventana, que es la ventana de la cocina, que da un lugar similar a este. Da una galería donde está llena de plantas, de flores, de diferentes colores, de diferentes matices. Y si yo observo por esta ventana, bueno, cambia completamente mi estado de ánimo. Porque puedo ver la naturaleza, puedo ver los colores vivos, puedo disfrutar la creación de Dios, puedo recrearme con el entorno que tengo, mientras que si permanezco observando por la otra ventana, no solamente no veo nada, oscuridad, no tengo nada bueno para levantar mi estado de ánimo, y muchas veces nuestra mirada tiene mucho que ver con todo esto. ¿Por qué? Bueno, porque nuestra mirada es lo que nos conecta. Dice la Biblia que la lámpara del cuerpo o la ventana del alma son los ojos. Depende de mi mirada, va a ser bueno o va a ser malo. Así como en mi casa tengo dos ventanas, una que me alegra, que le da sentido a la vida, y otra que no me comunica con nada. Avanzamos otro poquito y vemos que toda persona, todo ser viviente, incluso los animales, expresa su gusto o estado de ánimo a través de los sentimientos. Y sentimientos y ánimo no son la misma cosa. Parece que fueran sinónimas, pero son diferentes. Por eso decía al comienzo que la intención no solo es que conozcamos cómo funcionamos, sino que reconozcamos por qué muchas veces reaccionamos como lo hacemos y no es precisamente de la mejor manera. Entonces, todo ser viviente, incluso los animales, teníamos un perrito que se llamaba Oliver, y cuando Coti lo retaba decía, pero ¿qué hace este perro acá adentro? Su carita se transformaba, no le gustaba que lo llamen perro. Se le caían las orejas, el hocico lo levantaba, se enojaba. Pero cuando Coti le decía, Oliver, andate afuera, el tipo se iba sin ningún problema. Pero cuando escuchaba la palabra perro, su ánimo cambiaba. O sea que los animales también sufren un cambio en su ánimo, no solo con lo visual, sino también con lo auditivo. Seguimos avanzando. Y las emociones y los sentimientos son alimentados por los sentidos. No es un juego de palabras, ¿eh? Tiene conexión una cosa con la otra. Avanzamos. Y estos órganos físicos se conectan y pasan la información a otra parte del ser que es incorpórea, que es el alma. Y acá está el problema, porque ¿qué es lo más precioso que el ser humano puede tener? ¿La Ferrari? ¿Una casa quinta? una cuenta abultada en el banco. ¿Qué es lo más precioso que tiene el ser humano? El alma. No hay otra cosa más valiosa que el alma. Usted habrá escuchado seguramente de aquellas personas que hacen pacto satánico. ¿Qué pactan? ¿Qué es lo que ofrecen a cambio? Para ser famoso, para conquistar una fulana o un fulano, para sacarle el quinicey, qué sé yo. ¿Qué es lo que ofrecen? ¿Eh? El alma. O Satanás es tonto o es más vivo que nosotros. Porque él sabe que la verdadera fortuna del ser humano está en su propia alma. Y de eso se trata, de que conozcamos un poco más cómo funcionamos. Primera de Corintios 15:45, la primera parte del versículo, dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. O sea que no es que le pase a uno, a dos o a tres, o que me pasa a mí solamente, nos pasa a todos, somos alma viviente. ¿Sí? Por eso que nuestro estado anímico cambia, es cambiante, es fluctuante de un momento al otro. Bueno, así también, leo nuevamente el pasaje, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. La palabra ánimo deriva de la palabra alma. O sea que como está mi ánimo, está mi alma. Como está mi alma, está mi ánimo. ¿Nos entendemos un poquito más? Avanzamos en el otro cuadro y vamos a ver de que la emoción, esto es lo que define el diccionario, ¿eh? No es que se me ocurra a mí. El diccionario define, emoción es la alteración del ánimo intensa y pasajera, o sea que es algo fluctuante, algo que cambia de un momento al otro. Puedo estar alegre y a los dos minutos estoy triste, o viceversa. Puede ser agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática. Hasta ahí, ¿sí? Hasta ahí. Bueno, ¿qué significa esto? Conmoción somática. Bueno, es el acto de reflejo que muchas veces hacemos, depende el ánimo que tengamos. Cuando recibimos una noticia, ¿cómo se pone nuestra cara? Alegre, se estira una sonrisa. Bueno, eso es una conmoción somática, de la palabra soma deriva, que significa cuerpo. ¿Sí? Depende nuestro ánimo, hay inmediatamente un reflejo en nuestro cuerpo que expresa mi estado de ánimo. Yo por lo general soy una persona que no puedo disimular mi estado de ánimo. O estoy bien o estoy mal. Y los que me conocen, si estoy con cara larga, saben que no es mi mejor momento. Y cuando estoy bien, no hay ningún problema. Todos sonrientes, somos todos amigos, ¿verdad? Bueno, y seguramente a usted conoce a alguien que le pasa lo mismo. Que depende el ánimo que tenga, depende la noticia que haya llegado, depende el ánimo sea intenso, pasajera, agradable o penosa, su estado anímico, bueno, reacciona de diferente forma. Uno de mis nietos que estuvimos en la costa estos días, cuando algo no le gustaba, expresaba su descontento bufando. ¿Sí? Bueno, eso es una expresión somática. Sentimiento, ¿cómo lo define el diccionario? Dice, sentimiento es el estado afectivo del ánimo. Sentimiento, estado afectivo del ánimo. ¿Nunca le pasó a usted que está en su casa y sabe que, no sé, el pastor no está ese día y le toca predicar a Omar? Dice, uy, para escucharlo a este me quedo mirando la tele. O viceversa, ya no, está Omar, siempre viene con algún dibujito, hoy no me lo pierdo. Es el estado de ánimo de cada uno. Puede ser bueno o quizás no tan bueno. No sé cómo será el estado de ánimo de una persona que yo conozco, pero bueno, está acá, yo no lo invité, vino. Su sentimiento, un estado de efectivo de ánimo, avanzamos en el otro cuadro. Y dice sentido, emoción, sentimiento, sentido. Bueno, el sentido es la capacidad de percibir o para percibir estímulos externos e internos mediante determinados órganos. Y acá viene lo que todos conocemos, lo hemos aprendido en la primaria. ¿Cómo nos conectamos? ¿De qué manera nos conectamos el mundo interno, el alma, que es algo incorpóreo, algo que está dentro nuestro, cómo se comunica, cómo se mueve dentro del entorno que tiene. Bueno, el sentir es experimentar sensaciones por causas externas o internas. Esas causas pueden ser agradables o desagradables. Si usted acerca la mano al fuego sin darse cuenta, ¿cuál es su expresión? ¿Sigue como si nada? ¿Pone un poquito más cerca la mano? No, la quita rápidamente. ¿Por qué? Porque el reflejo, ¿sí? La transmisión entre el alma, la mente, los músculos, los tendones, los huesos, y etcétera, etcétera, hace de que en ese acto reflexivo yo quite la mano ante el peligro. Y si lo que toco es algo agradable, o algo que al menos ya mi memoria lo tiene almacenado como algo agradable, más allá de quitarla, voy a seguir tocando aquello que me agrada. Bueno, avanzamos en el cuadro siguiente. Vemos. No es alusión a ninguna persona en particular, ¿eh? Tenemos, dentro de estos sentidos que tenemos, o órganos para sensoriales para recibir los sentidos, tenemos, ¿qué cosa? El olfato. El otro cuadro. El tacto, el próximo, con este sí que tenemos problema, ¿verdad? Hay más de uno que tiene problema con este órgano. Bien, el oído y finalmente la vista. Los cinco órganos, ¿sí? Todos conocemos, al menos allá en la distancia, pero en algún momento lo hemos escuchado. Los cinco sentidos del ser humano. El olfato, el tacto, el gusto, el oído y la vista. De esta manera se comunica el alma. Esa parte interna nuestra se comunica a través de los sentidos. Esos sentidos son los que alteran nuestro ánimo. Usted dirá, pero tanta vuelta para decir Gregorio, decía mi abuela, tanto gregre para decir Gregorio. Pero bueno, es necesario para que aprendamos a conocernos y saber por qué funcionamos como funcionamos. A veces lo pensamos de que... Otra de las cosas que decía mi nieto cuando le hacía alguna corrección, dice, bueno, yo soy así. Y muchas personas dicen lo mismo. Y bueno, yo soy así. ¿Qué voy a hacer? Decía el tango, ¿verdad? La letra del tango. Yo soy así, ¿qué voy a hacer? Y nos conformamos con eso. Y Dios no quiere que nos conformemos con eso. Porque Dios quiere que seamos mejores, no que seamos peores. Si soy así... Y puedo reconocer que soy así, tengo la capacidad de corregirme, tengo la capacidad de mejorar, tengo la capacidad de avanzar mucho más y ser una mejor persona. O sigo siendo como soy y en vez de ser una mejor persona, voy a ser una peor persona. Dice Jesús, los ojos son como la lámpara del cuerpo. Si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo será luminoso. Pero si tus ojos son malos, todo tu cuerpo será oscuridad. Y si la luz que hay en ti resulta ser oscuridad, ¿qué negra no será la propia oscuridad? ¿Se acuerda del ejemplo de hace rato, las dos ventanas de mi casa? Una era completamente oscura, la otra tiene luz y tiene vida. ¿Cómo están nuestros ojos? ¿Como la ventana que da a ningún lado en mi casa? ¿O como la ventana luminosa? Bueno, cada uno creo que puede reconocer por sí mismo cómo está su vida. ¿Se acuerda el ejemplo que comentábamos? Algo con luz, con vida, con ánimo, con propósito, o algo oscuro, tenebroso, que no comunica a nadie y que en vez de alegrarme la vida, me bajonea más. Bueno, muchas veces de esta manera se comporta todo ser humano. Hay muchos personajes en la Biblia que nos hablan que han tenido problemas con el ánimo, con las emociones, con el gusto, con el tacto, con lo que escuchan y con lo que ven. Agarré uno de los personajes que me pareció más representativo porque abarca justamente los cinco sentidos que venimos hablando. Y no es otro que Isaac. Usted conoce a Isaac, ¿verdad? ¿Sabe de quién hablo? Fue el hijo de Abraham, un personaje muy conocido, un personaje que prácticamente todo el Antiguo Testamento se sustenta en la fe de Abraham. Nuevo Testamento también reconoce a Abraham como el padre de la fe. Bueno, ese padre, Abraham, tuvo un hijo, Isaac. Isaac, como muchos de nosotros, fue envejeciendo. Mire, estamos hablando de hace casi 4.000 años atrás. No estoy ni criticando al personaje, no estoy tampoco hablando mal del personaje, simplemente la Biblia lo describe de esa manera y me pareció que lo podríamos aplicar a nuestra vida reflejándonos a través del personaje de Isaac. Dice que Isaac, cuando en el Génesis capítulo 27, ¿sí?, dice que ya siendo viejo, aproximadamente se calcula, unos dicen 80 años, otros dicen 120, no hay una edad justa, calculan que más o menos en esta edad aconteció esta situación. Dice que aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, que era uno de sus hijos. Usted recuerda, ¿cuántos hijos tenía Isaac? Dos, ¿verdad? Jacob y Esaú. Bien. Dice que llamó, el papá llama a uno de sus hijos, a Esaú, ¿y qué le dice? ¿Por qué lo llama? Primera pregunta, ¿por qué lo llama? ¿Por qué llamó a Esaú? Bueno, el pasaje, lo voy a leer, dice, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí, yo soy viejo, no sé el día de mi muerte, toma pues ahora tu arma, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme casa, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Ahora podemos entender un poco más la situación. Dice que Isaac se sintió viejo, creyó que estaba pronto a morir, ¿y qué hizo? Bueno, era una costumbre de aquella época, llama a su hijo Esaú para bendecirlo. Decía, bueno, me como este guisito que me prepara mi hijo, este chivito, este ciervo, no sé lo que iba a cazar Esaú, panza llena, corazón contento, y después si me muero, me muero. Muchas veces nosotros nos comportamos de la misma manera, creemos, pensamos que va a pasar tal o cual cosa, y estamos lejos de la verdad. Y hacemos cosas que Dios no nos mandó, porque Dios no lo mandó a Isaac que bendiga precisamente a Esaú. Si con los que le hemos leído la historia, dice que la promesa estaba sobre Jacob. Isaac lo sabía, la mamá de estos chicos también lo sabía, que el que iba a recibir la bendición era Jacob. Sin embargo, dice que él, como se sintió viejo, y en ese estado de quizás de infelicidad también, siendo ciego, lo llama al hijo y le dice, hazme un guisado como a mí me gusta, tráemelo y comeré para que yo te bendiga. ¿Cuál era su interés? Saciar su apetito, saciar no solo su apetito físico, sino su costumbre, sus hábitos, su ánimo. Segundo versículo, eso está en el versículo 4. Versículo siguiente, dice, se acercó Jacob, el otro hermano, ¿sí?, porque la mamá escuchó esta situación y le dice, bueno, la promesa estaba sobre Jacob, no sobre Esaú. Tramaron una maniobra, engañaron a su papá, cambió la vestimenta, preparó el guisito y dice que se acercó Jacob a su padre Isaac, quien lo palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las de Esaú. Jacob se acercó y lo besó y olió Isaac el olor de su vestido. Los ojos, el gusto, el tacto, el oído y el olfato. Los cinco sentidos que tenemos cada uno de nosotros. No fue solamente el problema de Isaac, que estaba viejo. ¿Y sabe qué? Dice la Biblia que Isaac, después de esta situación, vivió 80 años más. El que pensaba que mañana se moría, el que pensaba que había acabado la vida, el que pensaba que ya estaba todo resuelto y lo único que tenía que hacer era una oración y bendecir a su hijo. Dice la Biblia que vivió 80 años más. ¿Sabe a qué edad fallece Isaac? A los 180 años. No sé si alguno de nosotros vamos a llegar a esa edad. Pero aunque lleguemos a los 60 o a los 70 o a los 80, no vivamos conforme a los sentidos carnales. Vivamos de una manera diferente, vivamos por el Espíritu, que es lo que la Biblia nos aconseja. Dice, avanzamos en el otro cuadro, este Isaac, ya le digo, es un ejemplo de la Biblia, no es alguien que se me ocurre a mí. Dice que este Isaac confió en sus sentidos, como estaba ciego, dice que palpó a Esaú, a ver si eran los brazos velludos. Jacob y su mamá le habían puesto piel de un animal, entonces al tocarlo, al palpar, sintió que era el hijo. ¿Y qué decía el pasaje? Escuchó y dice, la voz es de Jacob, pero los brazos peludos, dice, son de Esaú. Cuando le pidió que se acerque para besarlo, ¿qué dice el pasaje? Lo olió, lo olfateó. ¿Por qué? Porque Esaú era un hombre de campo, un hombre de casa, y olía como hombre de campo. Se ve que Jacob era más faldero, estaba cerca de la mamá, tenía otro aroma, otro olor corporal. Y dice el relato, bueno, que la mamá tuvo que fregarlo con la ropa de Saúl, que tenía otro olor. Como Isaac estaba ciego, tuvo que confiar en sus otros sentidos, en el tacto, en el oído, en el olfato. ¿Y cómo terminó la situación? ¿Cómo terminó la historia? Fue engañado. Y terminó Jacob recibiendo la bendición. Está bien, usted dirá, ese era el propósito de Dios. Sí, pero nosotros lo sabemos ahora, después de 4.000 años, ahora que conocemos la historia. Pero usted y yo estamos escribiendo otra historia. ¿Y cómo la estamos escribiendo? ¿Estamos confiando en nuestros sentidos? ¿Estamos confiando en nuestro tacto? ¿Estamos confiando en lo que escuchamos? ¿Confiamos en lo que vemos? ¿Confiamos en lo que decimos? ¿Cuál es nuestra confianza? Decía la canción que cantamos al principio, queremos a Cristo ver. ¿De qué manera? Como rey. Bueno, si yo no veo a Cristo como rey y sigo confiando en mi estado de ánimo, si hoy me parece vengo al culto, si no me parece me quedo, si hoy estoy con ganas me levanto y aplaudo, si no tengo ganas me quedo sentado. Si sigo comportándome de acuerdo a mi estado de ánimo y mis sentimientos, no estoy viviendo como Dios quiere. Y difícilmente puede haber a Cristo como rey, porque mi manera de ver y de sentir es completamente contraria. Decíamos que no solo por la vejez, sino por un poco también por la ceguera, bueno, confió en sí mismo, hubiese sido mucho mejor pedirle ayuda a Rebeca, a su esposa, y hacer las cosas como corresponden. Bueno, él prefirió confiar en sus sentidos y así lo fue. ¿Por qué falló? Bueno, su principal sentido estaba atrofiado, que era la vista. Avanzamos. Dice la Biblia, en la primera carta de Juan, dice, porque lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, proviene del Padre, no proviene del Padre, sino del mundo. Hay un error de tipeo. ¿Sí? Lo leemos directamente de la Biblia, primera de Juan, 2:16. ¿Está bien? ¿O yo lo veo acá? Ah, perdón. Yo no lo veía por el efecto que me hace de la columna. ¿Sí? Dice, porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Bueno, este fue el problema que tuvo Isaac, que él se confió en los deseos de la carne. Mire, la Biblia, en la versión castellana, traduce la palabra carne de una manera muy distinta a lo que es el original. En el original, la palabra carne, cuando se refiere, Para el cuerpo, la palabra que se traduce es la palabra soma, ¿sí? De ahí la palabra psicosomántico, enfermedades psicosomáticas de la mente y del cuerpo. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, en el original está bien clarito. El problema está en las traducciones, porque la traducen la palabra carne como si fuese la carne corpórea. Y la palabra que utiliza para describir o para diferenciar una de otra son diferentes. Para la palabra, Pablo lo que está queriendo decir, y Juan también, es que los deseos del alma lo traducen como carne. ¿Por qué? Porque en el griego la palabra psiquis se traduce como alma y la palabra sars se traduce como cuerpo, ¿sí? La parte corpórea, la carne. Aclaro esto porque si no, no nos entendemos. No es el problema del cuerpo, porque Dios nos creó en integridad. Dios no creó un cuerpo imperfecto o un cuerpo para que tenga un mal uso. El que le damos mal uso somos nosotros muchas veces, en lo que vemos, en lo que escuchamos, en lo que comemos, en lo que hacemos. Pero Dios nos creó perfecto. Entonces, vuelvo a leer el pasaje, porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos del alma, de la psiquis, es la palabra, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Eso es lo que dice 1 Juan 2:16. Por tanto, dice Jesús, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. ¿Qué es lo que va al infierno? ¿Nuestro cuerpo? ¿Es nuestro cuerpo físico el que va al infierno? ¿Qué decíamos al comienzo? Es el alma. Por eso el diablo, por eso Satanás está tan interesado en nuestra alma. Porque no hay redención. Una vez que dimos el paso entre la vida y la muerte, no hay redención, no hay vuelta atrás. Todos los deseos de este mundo, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y si de alguna manera, no solamente el ojo, Jesús habla de otros miembros también del cuerpo, pero si nuestro ojo es motivo de tentación, es motivo de problema en lo que miro, en lo que escucho, en lo que hablo, por lo general se asocian estos tres sentidos, entre lo que veo, después comento, hablo, o el otro que también miró, me comenta a mí y también escucho. Dice el autor de Hebreos, en el capítulo 2, dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Bueno, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Muchas veces nosotros, depende el que esté adelante predicando, nos puede gustar o no nos puede gustar. Bueno, si es por el mensajero en sí, quizás tenga razón, pero no es el mensajero lo que debe importar. Lo que debe importarle a cada uno de nosotros es el mensaje. Los mensajeros somos diferentes, alto, rubio, flaco, gordo, morocho, petizo, lo que sea. No es el mensajero lo que importa, es el mensaje. Quizás no tenga una apariencia agradable al mensajero, pero es lo que Dios va a utilizar en ese momento. No es mi opinión la que vale, es la opinión del Señor. Si mi opinión va a prevalecer contra la del otro, o va a chocar, o va a confrontar con la del otro, me estoy equivocando. Mi opinión tiene que estar de acuerdo a lo que la palabra de Dios me dice. Por eso dice el autor de Hebreo, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Vuelvo a la canción. Si yo no puedo ver a Cristo como Rey, difícilmente pueda vivir de esta manera. Si no puedo ver a Cristo como Rey, no le voy a hacer caso. Si no puedo ver a Cristo como Rey, no le voy a dar valor, no le voy a dar importancia. Si yo aparto los ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿qué puedo hacer por mí mismo? ¿Qué gano con criticar a este, aquel o al otro de la forma que lo hace o cómo lo hace o lo que no hace o lo que deja de hacer? ¿Qué gano con criticarlo? Si mi fe está puesta en Jesucristo, el autor y el consumador de la fe, está todo resuelto. Yo tengo que seguir a Jesús, tengo que ver a Jesús y los demás, bueno, los demás te tratarán de verlo como de la misma manera que lo tenemos que hacer como fieles cristianos. Si el otro lo quiere mirar de otra manera, bueno, es un problema del otro. ¿Por qué tengo que engancharme en los problemas que el otro tiene? Dice el versículo siguiente, considerad a Cristo, ¿no? Aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Cómo estamos de ánimo? Y quizás recién comienza el año calendario, uno puede decir, ya vengo cansado del año pasado. Nosotros llegamos ayer de estar unos días de vacaciones, que en definitiva no fueron tantas vacaciones porque estábamos con los nietos corriendo de un lado para el otro, pero lo pudimos hacer, agradecidos que pudimos hacerlo. ¿Cómo está nuestro ánimo espiritual? ¿Cómo está nuestro ánimo? ¿Estamos cansados de seguir adelante? ¿Estamos desanimados porque estamos mirando lo que hace el otro? ¿O estamos poniendo los ojos en Jesús? Bueno, si lo estamos haciendo así, lo estamos haciendo bien. La segunda parte de Corintios, hoy habíamos leído, dice que el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. Dice, pero el postrer Adán, esto es Jesucristo, es espíritu vivificante. ¿Por qué? Bueno, porque el primer Adán, obviamente, cayó justamente para confiar en sus sentidos. ¿Te acuerdas del relato del Génesis? ¿Qué dice el relato del Génesis? Dice de que la mujer y el hombre miraron el fruto, era codiciable, era algo tentador, era agradable a la vista y para ser ingerido, y desobedecieron a Dios, y de ahí en más, el hombre sigue hasta el día de hoy, lamentablemente, haciendo lo que le parece. Avanzamos en el otro cuadro y Romanos 3:14 dice Pablo, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne, para los deseos del alma. ¿Por qué? Bueno, porque nuestro estado anímico, nuestra alma, es engañosa. Lo que hoy queremos, al ratito, ya no nos interesa. Lo que ahora me anima, dentro de un rato, dentro de unos días, se fue el entusiasmo y dejó de gustarme y estoy detrás de otra cosa. Pero lo que Dios quiere es que podamos vestirnos de la gracia y del señorío de Jesucristo y no proveer para los deseos de la carne. Mire, estos días atrás fue para mí al menos tiempo de reflexión, porque tenía que preparar un mensaje para compartir y estaba en medio de un lugar donde no precisamente es todo agradable. En un lugar donde no precisamente todo es agradable también para escuchar, porque en un lugar lleno de boliches, lleno de juventud, lleno de algarabía, no es fácil concentrarse y no es fácil escuchar y mirar como Cristo quiere que veamos y escuchemos. Pero es posible, porque lo que estamos en Cristo, dice, revestidos en el señorío de Cristo, ¿qué hacemos? Bueno, sencillamente no proveemos para los deseos de la carne. Si nos enganchamos con una novela, estamos escuchando y viendo algo que no nos conviene a nuestra alma. La forma, los gestos, los personajes, las costumbres de esos personajes. Más de una vez a veces nos enganchamos con los personajes y volamos detrás de esos personajes. No proveamos para el pecado, sino que proveamos para la carne. La última canción, creo que era la que cantábamos, decía, quiero ver. ¿Qué cosa queríamos ver? La última canción. al Espíritu Santo. Quiero verte, Espíritu Santo. Me gustaría que podamos escucharlo una vez más y reflexionar sobre lo que esta palabra que estamos compartiendo. Pero decía algo importante también la letra de la canción, que para ver al Espíritu Santo, ¿qué había que hacer primeramente? Yo la primera vez que la escucho la canción, ¿eh? Muy linda alabanza, momento muy especial de adoración, porque nos hace reflexionar. Y decía que para poder ver al Espíritu Santo debemos ser primeramente transformados. Si no nos transformamos, nuestra manera de sentir, de pensar, de mirar, de escuchar, de hablar, difícilmente podamos ver al Espíritu Santo. Difícilmente podamos tener comunión con Cristo, difícilmente podamos ver a Cristo como Rey si no tenemos ese primer paso, que es ser transformados por la gracia y la presencia del Espíritu Santo. Hermanos, la palabra de Dios dice, sean perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Si proveemos para la carne, difícilmente vamos a alcanzar la perfección que Cristo quiere para nuestras vidas. Usted puede decir, como en algún momento también lo dije yo, bueno, nadie es perfecto, y es verdad, nadie es perfecto, pero podemos ser cada día mejores. Podemos proveer para el Espíritu y avanzar o quedarnos como estamos o peor todavía. Porque no es que estamos mal y vamos a seguir estando mal. Si hoy estamos mal, mañana vamos a estar peor. ¿Por qué no dejar de que la gracia y el poder del Espíritu Santo llene nuestra vida? Que nos transforme a nosotros. Quizás el otro no era tan malo como yo lo veía. Era una visión personal, el otro no era tan malo, o no era tan feo, no era tan torpe como parecía. Mirámoslo con los ojos de Jesús, así como Dios nos ve a nosotros, con ese ojo de amor, con esos ojos de perdón, con esos ojos de esperanza, con esos ojos de misericordia, esperando que el otro pueda cambiar, así como también nosotros hemos cambiado en algún momento. ¿Cómo nos ve el Señor? ¿Cómo nos mira a cada uno de nosotros? Y nos mira con ojo de amor, con ojo de misericordia. Sabe que hemos errado, sabe que hemos fallado en algo, sin embargo nos sigue amando. Entonces, ¿por qué no obrar de la misma manera? Si el otro se equivocó, si el otro falló, si el otro hizo lo incorrecto, bueno, darle también la oportunidad que él pueda arrepentirse. Y para que podamos ver al Espíritu Santo, aprovechemos esta oportunidad que el Señor nos da. Para ver a Cristo como Rey, aprovechemos esta oportunidad que el Señor nos da. Para que otros puedan ver a Cristo como Rey, aprovechemos también esta oportunidad que el Señor nos da. Que la gracia y la misericordia de Dios nos ayuden a mirar con los ojos de Jesús, a hablar de la manera que habló Jesús y a escuchar también de la manera que escuchó Jesús. Que el Señor nos bendiga. Amén.